Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba a mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, Matter. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos, amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas noches. ¿Qué tan buenas? Muy buenas. Bueno. ¿Qué tan? Bueno. ¿En dónde estamos, estimado Carlangas? Estamos en Quito, Ecuador. ¿Pero en qué programa me refiero? Esta es La Mantequilla de Tucanguil. Yo también me voy a encapuchar, usted está encapuchado. Somos los encapuchados, es que hoy tenemos algo especial. Algo algo un poco turbio, algo se mueve un poco entre las tinieblas. Y los dos estamos uniformados. Ilegal. Somos dos, si nos ven por Facebook Live, estamos encapuchados de morado, sí, porque coincidimos con el Carlangas de aquí estar encapuchados. Sí, sí. Esto es La Mantequilla de Tucanguil, nos escuchan a través de Radio CCE 940 AM, por radiocce.com, y si quieren ver nuestros hermosos rostros, pueden vernos por Facebook Live, arroba La Mantequilla de Tucanguil. Busquen esa página, denle un link que van a encontrar todos nuestros episodios ahí. Van a encontrar sugerencias de películas, podcast. Y si quieren escribirnos para venir a comentar de alguna peli, son bienvenidos, ¿no? Sí, y pueden escribir también en el postearnos ahí, comentar, darnos sugerencias, decirnos cómo podemos mejorar, siempre viene bien. Decirnos pues, qué es lo que hemos hecho mal, qué hemos hecho bien. Digamos, las críticas siempre son bien recibidas, con insultos y todo. Con elogios, con como ustedes quieran. Siéntanse libres de expresar sus opiniones en los comentarios, tal como se los dice el buen Carlangas. Entonces, vamos un poco al grano, ¿no? Hoy vamos a estar hablando, escogimos así un poco a la velocidad. A usted, pues. Ah, bueno. Aquí al, thank you very much. A nuestro querido cumpleañero. Gracias. Vale, gracias, decirlo. Me deseamos unas felices primaveras a nuestro querido Salvatore aquí en La Mantequilla de Tucanguil, quien está cumpliendo una primavera más. Una primavera más. Adiós, gracias. Ya 27 primaveras, ya me siento un poco. En este invierno. Ah, creo que nos están poniendo una musiquilla de. Uno, dos, tres, cuatro. Eso es, su cumpleaños. Por los Ramones para usted. Ah, no la conocí. Gracias, Aliencillo. Está poderoso. Uno se siente homenajeado aquí por. Manden a matar a los Rolling Stones. Entonces, escogimos esta peli Drive, ¿no? Un gran clásico, digo, no de los clásicos antiguos, pero me atrevo a decir de los últimos años, ¿no? Esta peli ganó el Festival de Cannes 2011-2012, no me acuerdo precisar la fecha, dirigida por Nicolas Winding Refn, es un director danés ya que bastante galardonado de los últimos años, ¿no? Entre su filmografía encontramos títulos como el más reciente, The Neon Demon. Encontramos Only God Forgives con el mismo Ryan Gosling. Un poquito más anteriores tenemos la película Bronson con Tom Hardy. Y otras, si no me equivoco, Pusher 1 y Pusher 2. Si no digo babosadas. Pusher. Si no me equivoco, hay un, wow. Tiene dos pelis de nombre Pusher. Entonces, wow. Pero hoy queremos concentrarnos interesante. En Drive, porque Drive es un peliculón y siempre ha sido así de mis... Entró al listado de mis pelis favoritas y siempre es bueno, creo que, hablar de ella, ¿no? Siempre da de qué hablar para los que no han visto, ojalá les demos la curiosidad de verla. Y quiero que usted, bueno, don Carlangas, quiero que usted nos... ¿Desea contarnos de qué va? ¿Un poco? Bueno, esta película va de un conductor de negocios ilícitos, el cual te da 5 minutos para realizar tu trabajo, ni un minuto menos, ni un minuto más, pero durante esos 5 minutos él es completamente tuyo. Sí, se entrega. Pásate de tus 5 minutos y no cuentes conmigo. Esa es la introducción de la película, ¿no? Claro, ese es como una que llamada de qué va, ¿no? Entonces, este conductor que hace escapadas, ¿no? Trabaja clandestinamente para este tipo de trabajos de robos, de bancos, de casas, de... Y tiene paralelamente un trabajo de conducción de stuntmen, como un hombre de riesgo en películas, sí. ¿No? Eso hace de día, ¿no? Eso hace en el día y en la noche hace sus trabajos clandestinos. Sí, su trabajo sucio, ¿no? Y hay que... Tiene este amigo que es el dueño de este taller, sí. Quien es este actor de Breaking Bad, que no sé bien los nombres. Brian Cranston, precisamente. Con toda su presencia. Está en esta película, si quieren verlo, está buenísimo. El papel de Brian Cranston. Sí. Todos en realidad están impecables en la película. Es una muy buena dirección y una muy buena interpretación también. Sí, excelente. Entonces, una pequeña presión, ¿no? Él lo que hace... Bueno, usted lo explicó súper bien, ¿no? Él lo que hace en su trabajo de noche, en sus trabajos sucios, así, ayudando a criminales, cacho. Lo que hace él es... Les recoge en el punto A y les deja en el punto B, ¿no? No se involucra en el robo, no agrede a las eventuales personas a las cuales deben robar. Él simplemente, como usted lo apreció bien, transporta, ¿no? A la gente. Y les asegura su escape, ¿no? Correcto, él es el mejor. Es como el mejor en from el medio. The police. From the police. From the police guy. Sí, vamos a encontrar mucha acción, suspenso, intriga. Una película bastante bien lograda en ese aspecto. Sí. Muy bonita vistosamente y muy agradable también el tema humano que atraviesa la película dentro y fuera de cuadro. Que es para mí algo de las cosas más importantes en el cine. De las más. Las cosas que no se ven en cuadro y a pesar de eso se cuentan, ¿no? Claro. Que es cuál será la historia previa de este personaje, porque resulta ser un bandido en todos los sentidos de la palabra. Que es un misterio, ¿no? De repente, pero es chévere porque sí. Uno logra hacer su propia película de su pasado, ¿no? A través de la película, a lo largo de lo que nos cuenta la película, uno puede intuir que este tipo no es tan... No es tan solo un piloto, ¿no? Sí. Entre otras cosas. Hay mucho cosas, más. Hay mucho más detrás. Y nunca hay como que está dicho textualmente qué es lo que pasa con él, ni de dónde salió, ni por qué está ahí, ni por qué está solo, ni por qué está acompañado, ni por qué nada. Uh-huh. Y no lo necesitamos saber, en realidad. Como que lo sentimos. La película, ¿no? Sigue... Sí, está ahí. Eso es lo lindo. Que la historia está ahí, uh-huh. Pero no hace falta decirlo. Eso es maravilloso en esta película. Sí, lo que yo creo que lo sabes cuál es uno, cuando yo pienso en Drive, uno de los puntos que más me viene a la mente es el hecho que, y esto está en el personaje y decimos que es lo que igual se siente, ¿no? Que es una película de bastante contención, ¿no? Y es un personaje bastante silencioso y no, y también él es como que el mayor foco de contención en la peli, ¿no? Por así decirlo. Y toda esta contención, este silencio que guarda el personaje de Drive a lo largo de la peli es lo que nos... Yo creo que lo que le da al espectador, sin necesidad de explicarte de dónde viene o a dónde va. Ni de hablar mucho, ¿no? Ni de hablar mucho. No es, ahí vemos que los diálogos no es algo indispensable en una película. Más sí, importante, pero no indispensable. Cierra la boca o te traes tus dientes. Silence. Entonces, todo eso te transmite esto que nos dices tú, ¿no? Que sentimos que hay un pasado bastante... fuerte, ¿no? Detrás de este personaje. Es interesante que a lo largo de la película se sigue... Sí, ajá. Esta contención hace que a lo largo de la película, además, vaya viendo más pasado, ¿no? Sí. Sigue siendo un misterio, pero a lo largo que avanza el viaje de este personaje, hay más pasado cada vez. Y eso es una, es un gran logro. O sea, eso enriquece mucho la película, ¿no? ¿Por qué digo esto? Por las acciones que suceden. Cómo él resuelve las acciones, cómo suceden, digamos, de un personaje aparentemente, digamos, frío, calculador y hasta ahí nomás. Hasta silencioso. Se puede ver que puede llegar mucho más allá. Y eso da a pensar que hay algo más, ¿no? Ajá. O sea, toda esta sabiduría que se empieza a develar en el personaje revela también un pasado cada vez más extenso, ¿no? Cada vez más intenso, tal vez. Sí, es que la misma, como dices, la misma forma de actuar, ¿no? Y esto nos ayuda igual a ir explicando la historia como avanza The Drive, ¿no? Tenemos, es de contención, a ratos es hasta contemplativa, súper bonita. Y tenemos estos ratos de contención que van creciendo, ¿no? Va creciendo la tensión hasta que tenemos los momentos que el personaje explota, ¿no? Como tú dices, creo que citaste eso, ¿no? Cómo él resuelve las cosas. Sí. Entonces, ya en su manera de resolver las cosas, cuando vemos que tiene estas explosiones, unas escenas que de toda esta calma te llevan una violencia brutal, es fenomenal, porque justamente ahí ves en estas explosiones de él todo lo que hay dentro y qué lo llevó de su pasado a tener ese tipo de reacciones, ¿no? Sí, puede ser. Entonces, los contrastes son elevados, ¿no? Bastante. Hay cosas que ni, no esperas, eso da elevado. Eso le da una giros inesperados, bastante agresivos, ¿no? Es como también romper la comodidad del espectador. De claro. De repente no esperas llegar a tanto, ¿no? A veces llega bastante más lejos de lo que te puedas esperar. Es que, como dices, son bastante, o sea, son opuestos, ¿no? Estas situaciones, sí. Porque estamos en estas escenas bonitas, contemplativas, silenciosas, a rato poéticas, románticas. Y de repente tienes unos cambios ya brutales que sale como el demonio que él tiene adentro. Y tienes violencia, sangre, huesos rotos. Ahí les voy introduciendo un poquito, ¿no? Pero eso es lo... Esto, ¿sabes qué? Lo genial de estos opuestos es que se complementan perfectamente en la peli. O sea, no es que te sacan de tu comodidad, pero no te sacan de la coherencia de la película, porque todo yo creo que toda esta tranquilidad que hay va dirigida a eso en un cierto punto. ¿Me cachas? Sí. Toda esta tensión se va construyendo por algo, o sea, en general, ya después podemos topar más el cine en general de Nicholas Winding Refn, pero él tiene esta característica de construir una tensión muy entre comillas suave, con un ritmo sutil, sutil. Hasta llegar a unas explosiones que salen todos los demonios internos de sus personajes, ¿no? Es brutal, ¿no? Digamos, puedo destacar también esto de la simplicidad, ¿no? La simplicidad y la historia, ¿no? La historia del lugar común en el cine, tal vez del género, digamos, que es como... viene Bowser y se roba a la princesa y Mario Bros. Tiene que ir a salvarla, digamos, ¿no? Es como un clásico de clásicos. Y un bien sencillo, ¿no? Sencillo, ¿no? Sencillo. Digamos, claro, no, evidentemente no es eso, pero en el fondo sí. Dentro de esta trama, creo que todos los personajes quieren escapar. Escapan de algo ellos. Creo que todos escapan, ¿no? Adriancillo, ¿has visto la peli? ¿Crees que escapan de algo? Bueno, sí, no la vi. ¿Pero crees que escapan de algo? Nos dice que sí. Creo que este leitmotiv es el escape. Es el centro del gran espiral de la película. Tal vez un poco arando, hilando fino, no sé. No sé si traído de los pelos. Pero yo pensaría, desde mi punto de vista muy personal, que en cada personaje hay un escape. Hay un deseo de escapar de algo. Ahorita estaba pensando cuál sería el escape de nuestro protagonista, ¿no? Y lo que piensa es que capaz su escape de todo este mundo que él le rodea es la doncella con la cual se encuentra, ¿no? Esta doncella, obviamente, como en toda buena película, tenemos la historia de amor, ya lo habrán entendido. Y es una joven doncella rubiecita con un pequeño, ¿no? Y él empieza a relacionarse con ellos. Igual una relación que se empieza a desarrollar con mucho silencio, pero se siente una conexión ahí entre aquellos dos personajes, ¿no? Entonces estaba pensando ahorita mientras citabas ese punto que, claro, probablemente para él el escape de su realidad, de su pasado, de todo lo que podamos tal vez hipotetizar es ella, es la relación con ella, ¿no? Porque hasta en la forma de la película, cuando él está con ella, la música, los planos, todo es muy, muy bonito, es como que un oasis en medio de la película, ¿no? Entonces, capaz, el oasis visita, para él. Esta visita al lago, dice usted, compañero. La visita al lago cuando van manejando en este... Nunca sé cómo decir esos lugares. Creo que era un... No sé si un acueducto o algo. Es como un acueducto vacío. De esos bastante gringos a lo Terminator 2. ¡Eso! Tenía en mente el ejemplo. Usted me lee la mente. A lo Twisted Metal. Por eso usted es el hombre de la mantequilla, porque usted sabe expresar lo que yo no logro poner en palabras. Claro, sí. Es la imagen del tráiler saltando el puente, ¿no? Exacto. A ese lugar que no sabemos cómo se llama, donde está John Connor en la motocicleta con la boca abierta diciendo cómo se lanzó el tráiler de este imbécil. Mientras empieza a sonar la canción de Guns N' Roses, ¿no? No, ese era el video de Guns N' Roses, no, ahí no suena, ahí suena la canción que usted estaba cantando. Por cierto, hay una película de Terminator en el cine. Creo que ya es que Terminator ya le dio el síndrome de Toretto. Oye, para a mí me interesa, ¿sabes por qué me interesa esta versión de Terminator? Dígamelo. Yo confío en su criterio, entonces si usted me da una buena razón, yo hasta me gastaría esos $3 en ir a ver la película de cine. Me cuesta 5. Bueno, esos 5. Y aunque no los tenga, me los gastaría. Me gusta que esté involucrado, pues... ¿Arnold? Arnold ya, a mí... Arnold más bien me parece un poco traído, pero eso le quitaría puntos a mí. Yo creo que... Pero sin Arnold no es Terminator. A pesar de que hayan traído los pelos de esto de que la piel de los Terminators sí envejece y no sé qué. Los que son un tipo de Terminator, creo, ¿no? Los que sí envejecen. Involucrado James Cameron. Pero en la anterior, que igual la Terminator Genesis, en la cual actuaba Emily Clarke, alias Khaleesi, ¿no estaba James Cameron? Ah, no. No lo sé. La verdad es que creo que no. ¿Adriancillo lo sabes? No. Lo sencillo es tan elegante. Bueno, para no meternos en camisa de once varas. Bueno, es que nos fuimos por esta escena de Drive, no, esto de Terminator. Pero bueno, sí. Sí, parece que nos pusimos nostálgicos con Terminator, pero... Pero siempre viene bien recordar los acueductos, sí. Caminos de acueductos. Los caminos acueductuosos. ¿Cómo llamar a estas zanjas en medio de las ciudades por las que se supone que alguna vez pasa agua? Vean mejores escenas de Drive. Busquen mejores escenas de Drive en YouTube y nos cacharán. Mejor vean la película. Exacto, sí, no, de hecho, en este programa el objetivo es crearles ganas de ver estas películas. Pues no solo videos de YouTube, he cometido una sugerencia terrible. Catastrófica. En el programa anterior de usted con eso del scroll y... Sí, con la serie de... ¿Qué le pasa a la juventud? ¿Qué le pasa? ¿Qué les pasa? Vayan a ver películas, no miren videos de 2 segundos. Con todo el respeto que se merece la persona, las personas que crean ese tipo de contenido, sí, claro. Ah, no, claro, no estamos... Pero... Entonces... Volvamos al cine. Sí, volvamos, ¿no? Entonces, claro... Drive. En eso estábamos. No había visto Drive. No había visto Drive. No había visto. Yo había... ¿Por qué? Atravesado durante aquel verano del 2012 en el que se estrenó la película. Varios de mis colegas alrededor comentaban la película. Decían, ¿ya viste Drive? ¡Qué bestia! ¡Qué increíble! ¡Qué película! ¡Qué palo bestia! ¿Viste esa cámara? ¿Viste qué bacán? ¿Viste los tiros? ¿Viste los movimientos? ¿Viste? Y bueno, fue algo que no me llamaba la atención a mí, como que mucho la pirotecnia de lo que les gustó tanto, ¿no? Yeah. Lo que más se comentaba era el aspecto técnico. En un mundo en el que yo me estaba en ese momento, estaba rodando algo. Y toda esta gente se quejaba mucho en el aspecto técnico. Yeah. Entonces, a mí esas cosas no me gustan. Por y sus camaradas no le hablaron del buen guión que hay detrás de Drive. Claro, eso era lo que se olvidaron. Pero es que además del buen guión que hay, este aspecto humano tan... elaborado. Es que no es plano, digamos. El personaje principal no tiene tantas facetas que es fascinante. Es un mundo fascinante que no terminamos de entender ni de ver y que no necesitamos hacerlo. Digamos, no necesitamos entrar en la intimidad de nadie en esta película. Eso es. Ya estamos. Creo que ese silencio mismo que hay te ayuda a estar en la intimidad de ellos, ¿no? O sea, ya estar ahí, ¿no? Digamos, sí, es este ir descubriendo, sin muchas palabras, más con acciones, esta humanidad de los personajes. Creo que cada personaje atraviesa un viaje bastante variable, digamos, no sé. Es como que hay muchas matices, ¿no? En cada uno. Sí, sí, sí. Hay muchas matices y esto es un trabajo bastante bien elaborado, digamos. Por más que y pasa un poco desapercibido, digamos. No. ¿En lo de los personajes, dices? Que si es que esto me hubieran dicho en 2012, alguien me hubiera hablado de cómo se sentía esto, ¿no? De cómo había sido el tratamiento con la humanidad de esta película. Seguramente me hubiera ido al cine a verla. Más me la vendieron como un artilugio técnico, ¿no? Como que, ¡ah, qué bonitas las luces, la iluminación! Que, claro, o sea... Es que tiene eso, pero es brutal, eso, también, ¿no? Eso lo complementa todo. Porque es una obra súper completa. Y ahí quiero hacer igual acotar que... Porque Nicolas Winding Refn, para mí, es un director muy completo, que yo en algunos aspectos lo comparo igual a Christopher Nolan. ¿En qué sentido? Creo que Nicolas Winding Refn tiene guiones muy bien escritos, personajes muy interesantes, que tienen una evolución, que tienen cambios, que, como dices, no son planos, que tienen profundidad, que tienen un pasado, que te capturan, ¿no?, como espectador. Y a todo eso se complementa una muy buena fotografía, un muy buen sonido. Todo está muy bien de la mano en las películas de Winding Refn. No hay como que una cosa que falle, ¿no? Esta peli su fuerte es el guión, esta peli su fuerte es la fotografía. Para mí, en esta peli todo está muy bien logrado. Es un director muy detallista, que le gusta crear fotos hermosas, ¿no? Entonces, las resonancias están en todo lado. Después de este primer trabajo turbio, ¿no? Lo primero que vemos al terminar el trabajo turbio es al mismo hombre haciendo el trabajo turbio vestido de policía, ¿no? Cosas, momentos claro, muy desconcertantes, ¿no? Sí, sí, exacto. Como que, ¿por qué? ¿Qué dice? ¡Ay, chapa, hijo de madre! ¿Cómo es esta cosa? Y no, construye y muy bien la escena, ¿no? Para desconcertarte la construye muy bien, o sea... Y hay este tipo de resonancias también en los textos, ¿no? Uh-huh. Ese texto que si te hace un momento, ¿no? Cierra la boca o te haré que te tragues tus dientes, ¿no? Cuando alguien le reconoce por ahí, dice, ¡ah, hicimos un trabajo! ¿Cómo te acuerdas? Y uno dice, cerrando la boquita... Te ves más bonito. Ajá. Y hay esto precisamente en cuanto al villano, ¿no? Al famoso cliché del villano Ñaca Ñaca. Ahí cuando él se está relacionando con el hijo de esta doncella, como le llamamos. La doncella. Le dice, están viendo unas comiquitas o alguna cosa, y él le pregunta, ¿ese es el malo? ¿Ya? Y dice, claro que ese es el malo, no le verás al malo. Pero eso... pasa justo después de que nosotros vimos de lo malo, y es de la persona que más cara de malo tiene, y la persona que menos nos imaginamos The bad guy, el que menos nos imaginamos, ¿no?, hasta cierto punto, que va a ser el que está atrás de todo, o no es que nos imaginemos ni tengamos que imaginarlo, ¿no?, pero cuando aparece es como que, oh, the bad guy, es el que más cara de malo tiene, ¿no? Entonces, hay ciertas resonancias creadas en la peli. Son bastante interesantes también dentro de la construcción. El tema de la máscara, por ejemplo. Ajá. Esto es más claro, ¿no? El tema de la máscara del principio, que es la máscara del doble, porque lo contratan para ser doble de un personaje de película, ¿no? Que se estrella en una patrulla, no sé qué. Y... claro que... Y esa máscara cobra sentido a lo largo de toda la película. Va cobrando un sentido, hay un mensaje atrás, hay como un paralelismo en la historia de lo que son las máscaras a diferentes niveles, digamos, ¿no? Es importante, porque es verdad con que... Con los bad guys. Con los bad guys. Piénselo. Esta familia. Es que ¿no? estoy pensando en todos los... La peli tiene bastantes simbolismos también, y eso es algo que le hace aún mejor, porque están bien construidos. Por ejemplo, la chompa de él, si se fija, tiene un escorpión detrás, ¿no? Entonces, el escorpión igual es un animal muy simbólico, ¿no? Con esta cola que de repente... Él no permite ahí, a la rana, ¿no?, cruzar. Observa. El río. Exacto, ¿no? Y de repente pica, ¿no? Y él tiene bastante esta... como que esta personalidad. Que cuando pica, mata, sí. ¿Qué mes estamos, por si acaso? We are in November. Estoy intuyendo por aquí una cierta identificación con esa chaqueta. Este noviembre, estamos hablando de que la luna está en la octava casa de Acuario. Eso quiere decir me salió su este lado astrólogo. Es el mes en el cumpleaños de Escorpión. No me diga que tiene algo que ver eso con su fijación en la chaqueta de Driver. Digamos, yo la veo del lado simbólico, ¿no? Capaz de ser el alacrán, no sé, caballero, capaz. Bueno, pero yo sí pico, ¿no? A ratos, yo sí pico. No. Pero bueno, este programa no va bueno de que... mí. Qué, bueno. Qué bueno que me lo avisa. No, pero no me gustaría ser picado, compañero. A usted jamás yo lo picaría. Eso le dijo el escorpión a la rana. ¿Usted se identifica con una rana? Yo soy por lo acuático, tal vez. Pero así de sapo, muy sapo no soy. Bueno, me pasé de sapo ahorita, ¿no? Un poco. No, ¿por qué? Con mis deducciones astrológicas. No. En cuanto a esta chaqueta, ¿no? Porque yo veía la chaqueta. Es que es muy va bastante con el personaje, ¿no? Yo creo. Y claro, esta chaqueta empieza a tomar protagonismo en cierto momento. Porque la vemos, ¿no? La vemos por ahí, una esquinita, medio como que un dorado ahí. ¿Qué será eso que está ahí? Qué chévere esa chaqueta, tiene como que negro abajo, es como que tiene unas texturas, es plateada, qué bacán esa chaqueta que usa el mal, ¿no? Y de repente ¿qué usa el mijo? Empieza a aparecer una imagen ahí atrás, pero la imagen no aparece desde el principio, ¿no? Tú no ves la chaqueta así como... Claro. No tiene tanto protagonismo. Hasta que a través de la evolución del personaje empiezan a sacarlo de casillas, no con dedicatoria, sino... Eso es interesante también, son los sucesos, ¿no? Lo que lleva de una cosa a otra cosa, ¿no? Y se manifiesta en cierto momento, también se habla un poco de la suerte. ¿Por qué tienes que matar a mi tipo? Porque no tengo que matarlo, es mala suerte. Algo así era el texto, no me acuerdo. Pero hablan de la mala suerte, ¿no? De que no es que quieren matarlo a él, sino que él está metido donde no tiene que estar. Es como la fatalidad, ¿no? Un poco. Sí. El tema del destino igual. Esta cuestión de que no hay alguien sacándolo de casillas, sino que todo lleva a que eso suceda. Claro, o sea, los hechos te van llevando eso, ¿no? Sí, es como los azares del destino, o lo que sea, ¿no? O no sé si creen en el destino, si creen en la casualidad. Pero las dos se aplican. Las dos se aplican porque la casualidad o la causalidad o lo que sea, al final es una concadenación de cosas que llevan allá, ¿no? Y llevaron allá. No hay como que un interés, chévere, no hay como que un interés del personaje en perseguir cierto objeto del deseo, sino que este se le presenta repetidas veces. Ajá. Es como que el destino el que lo mete ahí. Ya como simplemente cae ella. Se refiere a la doncella. Me refiero a la doncella y al niño. Él la mira, le llama la atención. La saluda, así todo bien, se va, no la regresa ni a ver. Pero después aparece de nuevo. Sí. Y después aparece de nuevo, y no es él el que la invita a tomar un café, es su mano derecha la que se da cuenta de alguna manera de la atracción. Ajá. Y funge de cupido y les manda en el carro el man, claro, y qué sé yo. Hay como, esto es, él es un personaje que no está buscando nada. Él tiene como que... Es un personaje sabio que se deja llevar por lo que tiene que ser, digamos, de alguna forma. Entonces eso es... Yo creo que eso igual está... Es fascinante. Ajá. Porque él tiene que volver. Hay un momento en el que se siente que él está volviendo a algo. Ya. A un estilo de vida. Cambiando su estilo. Volviendo a algo atrás. Eso es ¿a ese chévere. Estilo oscuro o de eso mejor? Estilo de eso de estilo oscuro. Parece que hay algo atrás que se revela a través de la película, es lo que yo decía. Es algo que está ahí latente, ¿no? Como que él quiere... O sea, vemos que ya no está, pero está al mismo tiempo. Está ahí, y de repente aparece y lo ves. Porque hay acciones concretas en las que este personaje cambia y salva y demuestra sus habilidades, que las tenía muy ocultas, pero esas habilidades. Ajá. Vienen de un pasado en el que él ya no está fungiendo. No sé si me explico. Sí, totalmente. Es un poco difícil no spoilerear, ¿no? Voy pero a si tratar quieres de, citar de, algún de cerrar ejemplo la boca antes de que me hagan tragarme mis dientes. Estoy aquí preocupado llamando a... ¡Adrián! ¡Adriancillo! Estamos llevando aquí ya que nos hemos quedado solos. Nos hemos quedado en stand-by pensando en la inmortalidad de la sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente. En Drive. En Drive. Sí, ya me puse bastante metafísico, creo. Primero astrológico y luego metafísico. ¿Y usted cree que el...? Más la austeridad del personaje. Este silencio. También empieza desde el principio, ¿no? Aporta ¿A dónde te vas? Ya me dejaron solo. Pero bueno, aporta este desarrollo del personaje. Todo, el decorado, su lugar en el que vive, cómo vive, el tipo de trabajo que tiene, que evidentemente es un trabajo oscuro de dinero fácil, el cual podría llenarle de lujos y cosas carísimas que no las tiene. ¿Sabe qué? Es un placer, ¿no? Lo que él hace es como, es algo como que sobrevive con lo que sabe hacer. No es una persona ostentosa. No es una persona... Hablando de este personaje tan complejo, quiero que mandemos uno de los soundtrack de la peli. Y es muy importante que quienes nos escuchan y son sajones, no mentira, angloparlantes y angloentendientes, me acabo de inventar una palabra. Oigan, la letra de esta canción, porque dice... Es muy buena para el personaje, porque dice... It's something inside you, boy, that I can explain... Entonces, bueno, les invitamos a oír les mandamos A Real Hero, uno de los soundtracks de Drive. Ahí les va. Don't. antes de mandarles los publicitarios, solo quiero hacer una precisión. No era esa, no, me confundí. No era esa la que tenía esa frase. Es otra la que tiene esa frase de "Is something inside you, boy", pero igual esta es una... Estoy contento de haberla mandado, aunque me confundí. Es una gran canción, es una gran me pieza. Confundí. Qué vergüenza con los oyentes. Disculpen. Ya a real human being, compañeros. Ya les tenemos. A human being, me he equivocado. Entonces, ya regresamos, vamos a unos publicitarios. ¿Qué tan publicitarios? Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El camino a Loja llega a Pastaza. Con textos y narraciones recogidas por Elizabeth Pangol desde la fundación de la provincia hasta nuestros días y que se plasmen en una obra histórica denominada Pastaza hilando su historia. El preestreno de la obra será este jueves 14 de noviembre a las 8 de la noche, seguido por un conversatorio sobre la creación artística de la obra. Y su estreno el viernes 15 a las 8 de la noche. El lunes 18, martes 19 y miércoles 20 de noviembre a las 11 de la mañana se realizarán funciones para estudiantes y público en general. No te pierdas, te esperamos en el auditorio de la Casa de la Cultura de Pastaza. Ecuador camina al Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2019. Evento organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Núcleo de Pastaza. Arte, danza, teatro, conversatorios, talleres y funciones escénicas de cientos de mujeres de todas partes del mundo. Ella es hermosa. Juntas, en una suma de voluntades que cada año crea el Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujeres. Para esta 16ª edición, nos acompañan por Ecuador, Apuntes de Arena, con Artemisa Danza, de Ana Jacome. Nacer, Corporación Humor y Vida. Ora por Nosotras, Elizabeth Zambrano. Huellas, Compañía Ceiba Danza. Amore, Teatro del Cielo. Rocco y sus hermanos, Aula 21, Pasajero de la Lluvia. Ela, Cuerpo Poiesis. Voz del Alma, Apeguaira Teatro. Desde Francia, Lo que no dije, una coproducción de Igneus Company, Mestiza Chile y Amaranta Osorio. Por Perú, La Pacientita, colectivo de creación Estirpe. Y por Brasil, Mujer, ¿cómo te llamas?, de Súbita Compañía Teatro. Del 18 al 24 de noviembre, Quito, Guayaquil, Ambato y Puerto Viejo. El encuentro ya está aquí. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de vuelta aquí en la mantequilla de Tucanguil. Yo me estoy comiendo aquí descaradamente mi regalo de cumpleaños que me otorgó el Carlangas. Y es perfecto para este programa, porque este programa es para los amantes del cine y de los snacks. Me estoy comiendo un delicioso chocolate gringo. ¿Esos son los que más le gustan a usted, compañero? Entre los que más me gustan. ¿Cuáles son los que más le gustan? Me gustan mucho el chocolate como los Milka. He comido ese chocolate con la vaquita europea. Morada esa. ¿Y esos de dónde son? Esos no son gringos. Esos creo que son suizos o italianos. Suizos. Chocolate noruego. Me gusta el Lindt. También me gusta un buen manicho. Un buen manicho. O una torta rellena de Bios. Una torta rellena de Bios también. ¿Usted qué chocolate le gusta? Torta rellena es todo. Es poderoso. Pero a mí me gustan todos los chocolates en realidad. Sí, sí, sí. El chocolate hasta el más esencial. Dark. El más dark es... Oh, sí, me gusta el chocolate oscuro y sin azúcar incluso. Es un programa de cine y de los snacks, entonces... Podemos hablar sobre nuestros gustos. No sé si culinarios, pero... snackeros. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, es necesario un buen snack, sobre todo para una película que esté un poco lenta, no sé, suba el azúcar un chance, cuando se te baje te pegas otro... No, un cafecito siempre viene bien también. Creo que mi snack favorito para una película es el café. ¿Un café? El café se puede considerar snack. Si es que estás viendo una peli tomando café, tal vez ya se transforma en snack. Ah, o sea, la peli es la que hace el snack. No el snack a la peli. No, cacho, ya me estoy... Entonces, no está tan mal. No está tan mal porque podría ser que sí, verás. O sea, si el cine convierte el café en un snack, estamos hablando de que el cine transforma. No solo a la gente, sino... A todo. A la materia. A la materia. Volvamos a ver, porque ya estamos un poco filosofando de una forma bizarra. Entonces, estamos... Pero buena. Eso es lo que le da mantequilla a este programa. Entonces, estamos hablando de la película Drive de Nicolas Winding Refn. Este aclamado director danés, ¿no? Drive se estrenó en el... Me sale... Quería verles más datos aquí en la compu. Pongo Drive y me sale Google Drive. Bueno, lo siento. Bueno, estrenada en el 2011, ¿no? Ganó el Festival de Cannes. No es tan larga la peli, dura 1:35. Una hora 45, me parece que dura 1:40. Por ahí, más o menos. Sí, 2011 ha sido. 2011 es Drive. Acá en Ecuador se estrenó en 2012, si mal no recuerdo. O en 2011. Recuérdelo. Creo que fue entre finales del 2011 y inicios del 2012. Y en ese instante no fue a verla al cine, ¿no? ¿Usted? No, recuerdo que estaba bastante en boca de todos por este tema que le digo, este tema técnico de la película, ¿no? Uh-huh. Lo cual me sorprendió en sobremanera al ver la profundidad de los personajes y la profundidad del subtexto y la complejidad de la línea narrativa, digamos, ¿no? Como todos los elementos concatenan el desenlace, no sé cómo decirlo, pero está bastante bien la película. Y eso quería precisar, no era el Festival de Cannes del 2011 que ganó Drive, entonces ya es probable que se haya estrenado en 2012 aquí, entonces claro, después de haber, entonces íbamos igual un poco a ¿te acuerdas? Entonces hablamos de todas estas cosas, un poco del ritmo, de la contención que hay en la película. Se maneja el silencio de una forma muy inteligente, ¿no? Porque tampoco es fácil hacer una peli silenciosa, porque puedes llegar a caer en el aburrimiento si es que no lo manejas bien. Pero aquí lo maneja de tal forma el director que te transmite toda esta contención de la que hablábamos, ¿no? Y esta contención está presente a lo largo de toda su filmografía. Usted llegó a ver Only God Forgives, de... De ese director, no. Ahí, esa fue un poco más criticada, porque ahí, digamos, teníamos, de lo que yo recuerdo, cómo salí del cine cuando vi esa peli hace añales, es que teníamos un personaje, no sé si de contención, pero que todo el tiempo le sacaban la madre, y le pegaban mucho, y tú te esperabas que algún rato reaccione, pero esa reacción no llega nunca, de lo que recuerdo de Only God Forgives. Entonces, esa fue un poco capaz... criticada de Winding Refn, fue la que sacó. O sea, tiene, creo que lo que acabas de decir, pero... tiene completa coherencia, ¿no? Un hombre que aguanta muchos golpes y nunca reacciona, y la película se llama Only God Forgives. Creo que tiene completa coherencia el título con lo que me acaba de describir, colega. Y me interesaría verla. Quisiera ver la película, tal vez hablarla también, si es que se presentara la ocasión estaría bueno, ya que me pareció bastante interesante este director, la verdad, no me lo esperaba, ni siquiera sabía el nombre de él. Nicolas Winding Refn. Parece que ha superado todas mis expectativas, ¿y qué le puedo decir, pues, compañero? Esto del silencio y de la contención está muy bien enfocado en la tensión, en la tensión dramática, ¿no? Creo que viene muy bien una escena de escape en silencio, por ejemplo, pero además de eso crea una resonancia en los momentos en los que no hay una escena de tensión de ese tipo, de esa tensión policíaca, de tensión, de suspenso, digamos. En el hogar, digamos, ¿no? En estos momentos en los que de diálogo, ¿no? Pero sobre todo quien maneja la tensión es el personaje protagónico. Lo cual me remite de nuevo a esta sabiduría del personaje, ¿no? Es un personaje que tolera mucho, que entiende mucho, que ve más allá de lo que se está diciendo. ¿no? Y esta sensación de esta sabiduría, ¿no? De esta sensación de que es un man que sabe más que tú, es como la sensación de alguien que sabe algo que tú no sabes, se refleja en todos los personajes e incluso llega a haber situaciones en las que está en esa posición, ¿no? Bastante interesante y bastante justificado este silencio, ¿no? Este silencio y esta tensión dramática que crea en varios momentos de la película, ¿no? Yo creo que el personaje se identifica muy bien con un ser nocturno, ¿no? Porque además él es un ser nocturno. Y todas estas características así como que se asimilan bien, ¿no? Esta idea de este conductor de la noche que de días que de noche hace estos trabajos no tan ortodoxos y de día igual es un stuntman, que igual está relacionado, yo creo que eso se puede relacionar con esto de las máscaras, ¿no? O sea, toma los roles que otros no tomarían en una película como stunt. Entonces ahí también está esto de las máscaras, de quién es, quién no es. Sí. Él reemplaza a los mismos actores, imagínate, siendo stuntman. Correcto. Entonces, teniendo esto de lo que no, de eso de las máscaras que decías ahorita se me vino a la mente esto, ¿no? Que sus dos facetas van mucho con esto de igual sus diferentes máscaras y que nunca sabemos, o sea, quién es él, ¿no? O sea, ¿usted logra como que llegar a la esencia de este personaje tal vez? Sí, llegamos, pero no sabemos la historia, no necesitamos saber. Eso es para mí muy importante y muy especial de esta película. No necesito saber qué pasó, sé que hay algo ahí. No hace falta verlo. Estamos dejando de lado el auto de carreras y parece que en la película queda de lado el auto de carreras también. That's true. Pero hay esta motivación, ¿no? Hay esta sensación de algo que apasiona a este personaje que está en conducir. Todo su entorno gira alrededor de la velocidad y de conducir autos. Poco a poco se van develando habilidades de este personaje que tiene que ver con su vida pasada, que es chévere. Pero en el caso del auto de carreras, este es un negocio de su colega que no va a ir a ningún lado en realidad. Al menos eso parecería, ¿no? Alguien que puede ver un poco más allá se da cuenta de que es un negocio que va a meterle más en problemas a él que el piloto, pero el piloto quiere conducir el auto, ¿no? Se siente todo el tiempo que él quiere conducir, él está siempre involucrado con las tuercas, con la mecánica, con todo, y solo hay este elemento que lo saca de toda esa vida, como una voz que le dice, ya, sal de ahí, get out, sal de ahí, ajá. Y que toda esta sucesión de sucesos lo lleva a salir de una u otra forma. La sucesión de sucesos, eso está bueno. La sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente. Entonces, para que sigan conociendo este personaje, ahora sí les mando la buena canción que antes me mandé la pantuflada. Y esta canción igual me gusta, es de Kavinsky. Te transmite un mood un poco nocturno, misterioso. Y presten atención a la letra, y ahora sí va un poco. Y creo que esta letra sí tiene bastante de personaje, ¿no? Ahí les va Night Call de Kavinsky. I'm giving. A mí algo que me fascina de esta peli, que creo que le aporta aún más, es las canciones tan chéveres que tiene, tan con el mood, ¿no? Banda sonora. Yo ahorita quiero que me diga su, así velozmente, porque nos quedan ya unos minutillos, su escena favorita. Mi escena favorita. Y acérquese al micrófono. Creo que mi escena favorita es la escena del restaurante chino. La escena del restaurante chino. Chan. ¿Cuál es la escena? Ay. Resulta que necesitamos resolver este conflicto. Solo estamos tres. Está bien. Iré. Corte a escena del restaurante chino. ¿Dónde está el dinero? Está en mi auto. Vamos. Está bien. Diálogos precisos, simples y concretos. Sí, y hay un paralelismo ahí. Entonces hay una ruptura temporal. Estamos en el restaurante y estamos viendo a verlo. Entonces hay todo este silencio y toda esta tensión. Y sabemos exactamente lo que va a pasar. Ya lo sabe usted. Sabemos lo que va a pasar. Todos lo saben. Pongan en los comentarios si es que no lo saben. Pero yo sé que lo saben. Yo sé que lo sabrán. Lo sabrán cuando la verán. Y lo van a intuir y van a sentir. Y van a decir, chuta, va a pasar esto. Y así como... Recuerden, la escena del restaurante chino cuando estén viendo Drive de Nicholas Winding Refn. Díganme si no saben lo que va a pasar ahí. Yo creo que usted... Y de hecho pasa. Entonces tú estás diciendo, es que esto más estúpido que pudo haber hecho. Y más solo se ríe, ¿no? Entonces dice, ah, ¿quieres venir conmigo al auto? Se ríe. Y paralelamente vemos que van al auto. Y además nuestro protagonista va adelante de nuestro antagonista. Sin ninguna preocupación. Abre la cajuela y pasa exactamente lo que te imaginas que va a pasar. Así que, ese es mi escena. Recuerden esa escena. Yo creo que usted sabe ya de tener el pálpito de cuál es mi escena favorita, divino. Y lo estuvimos hablando. Ah, yo creo que es en esta parte que manejan a través de un acueducto. Exacto, el acueducto de Terminator 2. Y esa llegan al final a un lago en un atardecer mágico que vemos unos flares espectaculares. Y tenemos este momento familiar inolvidable. Esa es mi escena favorita. El momento Kodak. Todo este recorrido del auto ahí el atardecer, la luz es perfecta. La música. La música es pepa. La música. Entonces yo me quedo con esa escena. Antes de, quiero que vaya pensando su nota y yo les voy a recordar algunas pelis que les sugiero, que les aconsejo, se vean de este gran director Nicholas Winding Refn. Entonces, de sus estrenos más recientes en cuanto a largometrajes tenemos The Neon Demon, estrenada en 2016, ¿no? Que este nos cuenta todo el lado oscuro de este mundo de las altas escuelas, pero del alto modelaje. Entonces es una peli muy muy interesante y bastante oscura igual. Tenemos Only God Forgives, estrenada en 2013, y esta es como que una de las más... un poco que la crítica le despedazó más a Binding Rep, ¿no? Pero igual es muy interesante y visualmente es un poema. Tenemos Bronson, es un poquito más antigua, del 2008 con Tom Hardy, tremendo peliculón. Y otra que habíamos hablado aquí en La Mantequilla hace mucho tiempo, que se llama Valhalla Rising, que es una de un vikingo, en la época vikinga si no recuerdo mal. O estoy hablando tonteras, creo que no era de un vikingo. Pero bueno, es en un país nórdico. Y es igual una peli como... En el año 800. No sabría decir el año, caballero. Pero recuerdo que era una peli bastante silenciosa. O sea, esto es recurrente en Nicolás Winding Refn, que él trabaja bastante con los silencios en sus pelis, ¿no? Y tenemos Pusher, que es otra de sus... Es una de sus sagas muy importantes, ¿no? Entonces, yo les aconsejo realmente todas estas pelis porque cinematográficamente es un director muy, muy, muy completo, Nicolás Winding Refn. Y bueno, ya vamos a ir cerrando, caballero. Quiero que me dé su nota de Drive. Vamos a darle un 3. ¿Un 3? No, mentira, vamos a darle un... Vamos a darle un 3. Tenemos un 10. Botón dorado. 10, botón dorado. Yo Drive, también le doy un excelencia. Botón dorado porque considero que no le falta es nada a esa. Además, Ryan Gosling es un very nice guy. Very good. He's handsome. Very good, he's handsome. Awesome. He's a very... I'm gonna build a wall. And you are gonna pay for it. You're gonna pay for it. Entonces. Oye, bueno. Then, no digo nada. Se lleva el botón. Se lleva botón dorado. Botón dorado. Necesitamos conseguir un confeti aquí. Producción, ayúdame con un confeti. Producción. Adriancillo es. Confeti. Eso, está cayendo atrás. Ya cae el confeti. Ya nos va el. Eso. Confeti. Nos va a lanzar el. Ahí está el confeti. Gracias, Adriancillo. Entonces. ¿Qué te parece, compañero, si escribimos una película llamada Parasite? Para la próxima, desde que ya... La próxima semana, hay por ahí un rumor extraño de una película que está arrasando con todas las críticas. Ah, la de unos chinos. De unos chinos. O coreanos. ¿Cómo se llama este director? Póngale ahí, ahí está. Es de esa, exactamente. Se llama el director... Parasite. Ya. El director entonces, Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Creemos en eso, ¿no? Yo tengo muchísima, muchísima intriga con este personaje... Y les dejo con esa intriga. ¡Adiós, compañeros! Estaremos hablando de eso la próxima semana. Parasite. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil, Radio CCE. 940 AM, radiocce.com. Y Dios mediante, nos oímos el próximo jueves. ¡Hasta luego! Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abro. ¡Hasta pronto! Promocionar.